La fiscal de la Nación ha señalado que espera que la ONA se asegure que la ley se aplique a todos los ciudadanos. O sea, la fiscal de la Nación ha dicho que espera que la creación de la ONA no signifique que el gobierno ya no apoyará el trabajo. Bueno, después de escuchar hoy día a Carolina Lizárraga, la verdad es que esta nota de prensa de la fiscalía ya no sirve para nada. Porque ya me di cuenta de que la oficina de la señora Carolina Lizárraga, tan respetable ella como persona, es francamente un adefesio. La oficina es un adefesio. Es un adorno y es una cosita y es un decorado de Panamericana Televisión. No quiero insultar, ¿no? No quiero insultar tanto, pero es un decorado. Está bien. Es un papier mâché, es un cartón piedra que está bonito ahí. Está bonito ahí. Esta noticia sí nos interesa. Chile está analizando exportar gas natural licuado a Argentina a mediados del año 2009, en que debiera entrar en operaciones una planta de regasificación de gas natural licuado o GNL, informó el jueves. ¿Quién informó el jueves? La petrolera estatal chilena ENAP, que esa sí existe, esa sí invierte, esa sí manda y esa sí lidera la prospección y la explotación de petróleo y de gas en el Chile liberal, que muchos admiran. Sí, pues, hay una empresa estatal que se llama ENAP, que es la dueña de los grifos que ustedes ven aquí, cuya propiedad comparte con Dionisio Romero, que ya es casi chileno también, ¿no? Dentro de los esfuerzos por diversificar sus fuentes de energía, dice el cable, después que Argentina comenzó a recortar sus exportaciones de gas natural, un consorcio liderado por BG Group PLC y ENAP, la empresa estatal chilena, están construyendo una planta de regasificación de gas natural licuado en el puerto chileno de Quintero y la planta estará operando en el año 2009. O sea que Chile, en el 2009, finales, se va a convertir en exportador de gas natural a la Argentina, que antes abastecía Chile y que dejó de abastecerlo normalmente cuando empezó a entender que su mercado interno era el más importante. ¿Qué quiere decir esto? Que los que querían llevar gas a Chile, en realidad, estaban simplemente diciendo una imbecilidad. Chile no necesita gas. Chile tiene gas. Lo que quería era más gas. Y si era peruano, mejor todavía. Porque así evitaba la construcción de la industria petroquímica peruana que tanto teme. Eso quiere decir esta noticia. Así, en mi modesta opinión, debería interpretarse. Me llegan notas de Ucayali, de la zona humana, y me dicen que gracias a las nuevas leyes que han cortado los incentivos tributarios y han suspendido las leyes en general de incentivos, bueno, el costo de vida está enorme, ¿no? El kilo de pollo está a 12 soles y por eso el pescado ha subido, porque ahora el consumo de pescado es muy alto como alternativa al pollo, y que en la última visita que hizo el doctor García ni siquiera atendió a un grupo del gobierno regional del Ucayali cuando fue a inaugurar el tramo de la carretera Nechuya-Pucallpa. Bueno, y me dicen que si vuelve a ir mejor que no vaya, lo cual no está bien porque es el presidente de la República y habrá que respetarlo. Pero lo que quiero decirle en todo caso a la oficina del primer ministro, a la PCM, es que en Ucayali van a pasar cosas si usted no va otra vez con su casco de Roma 2 a apagar este incendio. Bueno, resulta que la minera Barrick está irrespetando los derechos laborales de los campesinos en el Perú. La red Puentes denuncia. La red Puentes, que agrupa a 52 organizaciones sociales de 8 países, denuncia que Barrick Gold Corporation, Barrick Miskichilka Sociedad Anónima, perjudica al pueblo de 17 comunidades de la zona de influencia de la explotación de la empresa y a los trabajadores de la mina Pierina, ubicada en el callejón de Huaylas, departamento de Ancash. Frente a tales prácticas, la red Puentes exhorta a la empresa que cumpla el compromiso asumido al firmar el acta de entendimiento, de emplear a los campesinos de las 17 comunidades de la zona del área de influencia de la explotación para realizar trabajos de mando medio como albañilería, mantenimiento de vías, construcción de reservorios y canales a través de las empresas de intermediación y tercerización contratadas al efecto como ADECO, contratistas generales y otras. Hay una serie de otras demandas. Por si acaso, han descubierto que la señora Marta Sahagún, la señora esposa de Vicente Fox, tiene un rancho en la llamado La Estancia, ubicado en Guanajuato, México, un rancho que ni John Wayne soñó con tener y que no tenía. Y entonces ha empezado la pesadilla para Vicente Fox porque la prensa ya le puso el ojo y el Congreso también. Y Vicente Fox parece estar encaminado a un escándalo mayúsculo cuando se descubra de dónde ha salido la plata con la que su esposita, su señora esposa, su santa esposa, Marta Sahagún, ha comprado este rancho, La Estancia, cuyas fotos han salido ya en una revista mexicana. La necesidad de una urgente reforma en el Fondo Monetario Internacional ha sido la conclusión más importante de la asamblea anual que celebra el organismo multilateral junto con el Banco Mundial en Washington. He leído así, con esa voz de vaporretero idiota, porque ya me tiene cansado. Hace 40 años que leo cosas así. La necesidad de una urgente reforma en el Fondo Monetario Internacional fue la conclusión de la asamblea. Todos los años, en las asambleas del Fondo Monetario, se decide que el Fondo Monetario tiene que cambiar. Todos los años. Tiene que cambiar porque es inequitativo, porque ahí no están representados los países del tercer mundo, porque ahí los países marginales no tienen ninguna fuerza, porque ahí el derecho de veto de los Estados Unidos es excesivo y la influencia de la Unión Europea es absolutamente protagónica e indiscutible, y porque, en fin, Brasil, Argentina, a pesar de su peso, India, a pesar de su peso, etcétera, etcétera, no vale nada. Y solo valgo yo, Estados Unidos y la Unión Europea, que es como mi camarera. Ya está. Y los demás es cuento chino. Y todos los años dicen, tenemos que cambiar. La nueva orientación, estoy leyendo la BBC de Londres, nada menos. La nueva orientación, dice el organismo multilateral, permitirá a la institución tener un papel relevante en el fortalecimiento de las economías y en la reducción de la pobreza. ¡Ja, ja! Eso sí que es un gran cuento. Sin embargo, para los asistentes a esta asamblea, lo que queda claro es lo poco que se ha avanzado para lograr la dichosa reforma que se prometió al llegar Rodrigo Rato como director general al fondo en junio del año 2004. Ahora Rato se va, llega el francés Dominique Strauss-Kahn. Los miembros ni siquiera se han puesto de acuerdo de cómo lograr la nueva estructura del fondo. Regresamos en un minuto.